Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Te recorro en mis fantasías. Cada rincón de tu ser es simplemente mío. Mi sed nunca se acaba y no puedo controlarlo. Está más allá del bien, del mal. Sos mi ángel y mi demonio. ¿Qué más puedo hacer si solo estás en mi fantasía? Frente a vos, todos los no debería se levantan como un muro y no soy más que el viento que se mueve a través de tu cuerpo. A la distancia seguro que no podés darte cuenta de lo que despierta tu brillo. Solo siento rendirme ante la intensidad de mis sentimientos y quiero más, más de lo que nunca tuve, pero que a la vez es solo mío. No es posible explicar cómo lo que me da se transforma en lo que siento. Esa profundidad que toman tus palabras, que se convierten en lenguas de fuego que me consumen. Seguramente ni siquiera lo notas en mis manos, que escondo para que no veas mi interior en tu ansiedad. ¿Cómo es posible que exista en mí este deseo tan lejano de la realidad? Porque lo que deseo va más allá de lo que deberíamos o podríamos. No saldrá de mi interior, no puedo ir más allá de la curva de tu sonrisa, no puedo tomar tu inocencia para mí, no puedo convertirme en tu demonio. Pero sueño con la curva de tu espalda, sin poder decirte que te miro caminar por la vereda cada vez que te despedís hasta que desapareces entre la gente. Me repito una y otra vez que no debería, construyo ese muro que te mantendrá lejos de mis deseos y sigo revolcándome en mis sentimientos sin poder controlarlo. Quiero consumirme en medio de las lenguas de fuego de tus palabras que me abrazan. Quiero dejarme ir en medio de las llamas en un grito ahogado, aunque nos separe un puente eterno que termina en un abismo. No puedo evitar seguir teniéndote en mis fantasías, de maneras que no podés ni imaginar, más allá del bien o del mal. No me puedo detener, aunque no te tenga, estás en mí, consumiendo lo que queda de mi inocencia. and I ask for what I give to you is just what I'm going through. This is nothing new, no, just another phase of finding what I really need is what makes me bleed like a new disease. You know she's still too young to treat. Volcanoes melt me down. Volcanoes melt me down. Volcanoes melt me down. Volcanoes melt me down. What I am to you is not real. What I am to you, you do not need. You mean to me, you give me miles, miles of mountains, and I ask for what I am to you is not real. What I am to you, you do not need. What I am to you is not what you mean to me. Give me miles, miles of mountains, and I ask for the sea. Si cierro mis brazos, el espacio que queda tiene el tamaño justo de tu cuerpo, porque estamos hechos de las mismas estrellas del universo. Nos une la misma luz, que nos complementa maravillosamente. ¿Dónde más podría estar si no es en el brillo de tu mirada? ¿Dónde vivir si no es a la sombra de tus pasos? ¿Dónde respirar si no es en el sonido de tu sonrisa? Mi brillo no puede existir sin tu presencia, porque somos los dos extremos del mismo hilo rojo, destinados a estar juntos desde el principio de la creación. Un sueño convertido en realidad solo por el hecho de poder tomar tus manos en las mías, la promesa cumplida en cada paso que podemos dar juntos. ¿Dónde más podría estar si no es a tu lado, siendo el aire que mueve tus alas, la mano que limpia tus lágrimas, la gracia que ilumina tu alegría? No importa lo que pase, no importa lo que pienses, no importa lo que digan, nada podrá separarme de tu lado. Deja que me quede a tu lado, que te habite con mis canciones. Deja que mi melodía te acompañe hasta dormir. No me separes de tu lado, ni para hacerme bien. Quiero permanecer en medio de las tormentas para ser el faro de luz que guía tu camino. Quiero ser la torre fuerte que se mantenga firme cuando el mundo parece derrumbarse a tu alrededor. Quiero ser la flor que sobrevive a la helada solo para mostrarte que en medio del invierno también hay vida. Mis palabras no son para que el viento se las lleve, son para ser grabadas en tu corazón, junto con la certeza de que nada podrá separarme de vos. Mis palabras son la fe, la promesa, la esperanza y el amor que te falten cuando todo parezca oscurecer. Porque quiero ser tus ojos cuando no puedas ver, quiero ser las manos que te guían cuando tambaleas. Quiero ser el tiempo que te queda en este mundo, todo lo que pueda ser. Somos dos extremos del mismo hilo del destino, luz de la misma estrella, nacidos de la misma risa. Así que ni aunque creas que es lo mejor para mí, lograrás que me separe de tu lado. Solo acuéstate en el hueco de mi brazo, para que seamos uno, que no necesito nada más. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Every time you whisper my name, you see how every single promise I keep. 'Cause what kind of girl would I be if I was to leave when you need me most? What words if you really don't mean them when you say to be where I am, and I'm gonna be standing right beside him tonight. Yeah, I'm gonna be by your side. I would never leave when you need me most. What are words if you really don't mean them when you say them? Every time you whisper my name, you see how every single promise I keep. 'Cause what kind of girl would I be if I was to leave when you need me most? I'm forever keeping my angel close. ¿Cómo es posible que dos almas se encuentren en medio de la inmensidad del universo si no es por el milagro del amor? De todas las infinitas posibilidades, me encuentro aquí al mismo tiempo que me sonreís, y no puedo dejar de pensar que ya no hay nada más en el mundo que este preciso momento que perdura por siempre. No quiero recordar más. No me hace falta nada más que sentir que mi mundo está completo. Solo el sonido de tu sonrisa en mi oído, al estar juntos recostados. En medio de la oscuridad de la noche, tu cuerpo es el refugio en el que encuentro todas las respuestas que necesito para existir. ¿Cómo es posible que dos sombras se abracen al momento que chocaban para destruirse, si no es por la conciencia de ese momento que en mi vida se convirtió en una sola luz, en tu presencia? En medio de mi incertidumbre, el amor es la constante que me guía paso a paso. En medio del laberinto de la vida es la certeza de tu existencia la que me permite seguir caminando, aunque no vea por dónde van mis pasos ni a dónde me dirijo, porque ya no importa dónde llegue, qué tan alto me eleve, solo puedo celebrar la belleza que me regalás en cada momento compartido, y sigo tu voz en medio de la oscuridad de este mundo. Aunque sienta que mis pasos se cansan y que el tiempo es eterno, y todo lo que me rodea parece ser lejano y frío, al abrigo de tu voz no me puedo detener, porque me esperan tus brazos cálidos, y ese es el mundo para mí. Mi sombra puede ser profunda cuando dejo que me atrape, me arrastra a lugares que no quiero conocer, me muestra cosas que no desearía ver. Y cuando siento que no encuentro el rumbo, siendo solo sombra a través del tiempo y del espacio, llegan tus palabras como un milagro que no me deja rendirme a la oscuridad. Allí, en el fondo de mi alma, veo el resplandor de tu amor que me sigue guiando en la inmensidad de los tiempos. Y aunque aún no veo bien, aunque la sombra sigue ahí, puedo sentir que todo está bien. Porque tu voz me acompaña como un susurro con palabras cálidas, y tu luz me espera allí, a donde sea que me lleven mis pasos. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither widely as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Nothing's gone. my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts behind the light, a restless twin inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Of life are ringing through my opened ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love, which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jai Guru. Qué dulces son las palabras que me mantienen en la jaula de tus sentimientos. Veo los barrotes y aunque la puerta está abierta no puedo despegarme del sabor que me dejan tus labios en mi boca. Cuando la cordura me muestra los caminos de la vida, entiendo que debería volar lejos de vos, pero el corazón no comprende el mismo idioma. ¡Ay, qué dulces las canciones que susurras en mi oído! Veo el sol entrando en la ventana, pero no puedo salir de la sombra de tus ojos que no me permite ver nada más. ¿Cómo escapar de estas redes que fueron tejidas justo a mi medida, a la medida de mis expectativas? ¿Cómo escapar del deseo que logras encender con tus engaños, en los que aún creo, porque deseo que sean verdades? Pero cuando me asaltan las dudas y la claridad llega a mi mente, puedo ver que hay más senderos para elegir, solo que no puedo hacerlo. Parece una locura, no quiero hacerlo, aún no. Se están agotando las excusas que habías acumulado en el tiempo. No sé cuánto más podré seguir escuchando tus dulces palabras y viendo cómo se alzan los barrotes a mi lado. Aunque nada quieras hacer, se acaba el tiempo y algo tiene que cambiar. Esta jaula está siendo cada vez más pequeña y aunque el mundo sea incierto, es hora de salir. No hay más oportunidades en este juego de azar. Es el último disparo en la ruleta rusa que jugás con mi corazón. El eco del tambor vacío ya sonó demasiadas veces, retumbando en el silencio. Mi corazón se desgarra por la posibilidad de que oprimas ese gatillo otra vez con tus engaños. Tus palabras pueden ser tan dulces, pero el silencio es más grande. Y mi soledad es un espacio que habitar, aunque deje mi corazón en el intento. Porque tu amor es perverso, lo toma todo, ocupa todos los espacios, me ata a tus caprichos, no me deja ser. pero mis excusas se están acabando. Este descarriado tren no tiene más chances que volcar en esta oscuridad de la noche hasta convertirse en nada, hasta convertirme en nada, para poder escapar de tus dulces palabras, de tus dulces mentiras. Yeah. aún espero que el silencio se rompa entre nosotros y que este vacío se llene con todo aquello que debería haber dicho o hecho, para que lo pienses una vez más. Me siento inmóvil en el tiempo, viendo todo pasar tan rápido. ¿Cómo, si no puedo entrar en tus pensamientos, puedo saber qué es lo que pasa por tu mente en este momento? Solo puedo sentir el silencio de todo lo no dicho, que se hace más grande entre nosotros. Sé que la vida sigue, no detiene su paso, pero sigo viendo mis recuerdos una y otra vez, como una película gastada. Tantos momentos para volver a vivir, los puedo volver a sentir en mí, como si fueran hoy. ¿Cómo es que simplemente podés dejar de mirarlos? ¿O es que solo yo estaba presente ahí? No es posible que este silencio sea más grande que la suma de todos nuestros recuerdos. No puedo entender cómo no vienen a ti como oleadas todas esas cosas compartidas en este mismo momento al mirarme a los ojos, si a mí me arrasan como un vendaval. No dejes que el viento se lleve cada uno de nuestros momentos. Somos mucho más que solo el presente. Simplemente no puedo olvidar quién fui para ser quien soy hoy. No puedo tirar nuestra historia a la basura, a descartarla. Eso sería vaciarme de contenido. No puedo dejar de sentir. Solo puedo abrazar este espacio entre nosotros. Porque aún quedan hojas en blanco en mi corazón para llenar. No quiero que la tinta tome el color de otro amor. Y este abrazo al vacío me duele, porque esperaba encontrarte. Solo me queda hacerte llegar mis suspiros, anhelar con el corazón que escuches mi respiración, que percibas que aún en el silencio atroz nuestros corazones laten acompasados. Puedo oírlos retumbar en medio de este desierto de recuerdos en el que estoy inmóvil. Y en este abismo de silencio, en el que aún puedo verte del otro lado, sigo extendiendo mis brazos buscando los tuyos. Porque los sentimientos vienen a mí como oleadas de viento, llenos de recuerdos. Y no puedo, no quiero dejarte ir. Duele mucho más intentar borrarte de mí que amarte. There's a time and place for everything. Push with all our might, nothing's gonna come. Oh no, nothing's gonna change. And if I ask you not to try, could you let it be? Just